Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Chiflete bárbaro. ¡Chuy! ¡Que está frío! Frío, ¿eh? Frío de verdad. Fresquito. Bueno, no sé si es porque estamos sentados. Vos estás sentada, yo estoy sentado. Sí. Estamos quietos, los cuerpos. Y bueno, se siente un poquito más. Porque seguro. Miro en la plaza y la gente hay que gente anda dando vueltas. Anda gente musculosa y pantalón corto. Digo, yo no lo miro y me da frío. Pero bueno, cada quien. 3544 es la característica, 560743 el número, lo vamos a repetir, 3544560743. Manda un mensajito y te anotás para el sorteo que vamos a hacer ahora en un ratito nomás de dos cervezas para el fiestón que va a haber hoy en el patio cervecero ahí de la cooperativa cervecera La Poseña, en la localidad de Los Pozos, ahí en la quebrada de Los Pozos, que se presenta el bandón de cumbia del Monte Santo Remedio. Dos birras vamos a sortear, pero tenés que mandar un mensajito, así te anotamos, y bueno, y participás del sorteo nomás. Le digo, tenemos poca gente anotada, ¿eh? El mensaje primero que mandaba Jimena, sí. Ale, sí. Ricardo, tenemos esos tres mensajes. Después escribió Morena, que dice que se iba viajando, iba a ver hasta dónde le daba la señal. Y dice, altas cumbres, a las 12 y 22 minutos, hace 5 o 6 minutos atrás, altas cumbres, sigue, poné la pava, dice. Así que bueno, buenísimo. Lo que sí, si no sé, si esta noche... ¿Va a andar por acá? No vas a andar por acá, ni te anotamos para el sorteo. Claro. Porque la birra hay que consumirla hoy en claro, el fiestón, ahí en La Poseña, che. Así que quienes tengan intención de ir para ahí, o ganas, o si ganarte una birra ya te pone directo en esa sintonía, mandanos. También. Para quienes no tengan ningún plan, sí. Puede ser un plan. Claro, mandanos tu mensajito, 3544-560743. Hemos sumado el auspicio de... ¿Cómo era? Sergus Travel, sí. Lo voy a decir bien. Sergus Travel, que te invita a que te anotes ahí para alguno de los viajes, claro. Que es tan hermoso y grande para recorrerlo. Lo interesante es que tiene un bondi de los copados, ¿viste? Claro. Coche cama que sale desde el Valle de Tras la Sierra, o sea, desde acá nomás, vos te organizás y te vas. Por ejemplo, en este que está programado para el mes próximo, para el mes de marzo, sale el 15 de marzo, a la provincia de Salta, 4 noches, con hotel con media pensión, excursiones, Atafí,

Tomás. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. ...36 minutos han pasado del mediodía en Nono y en todo Tras la Sierra, y es momento de compartir un poco de información, puesto que en estos días se conoció que la causa por el crimen de Marisol Reartes y su hija Luz Morena Oliva irá a juicio, juicio oral y público, se supone. Juan José Murúa está acusado de asesinar a Marisol y a su hija. Además, Murúa está detenido por otro femicidio. La fiscal de Villa Dolores, Lucrecia Zambrana, solicitó la elevación a juicio contra Juan José Murúa, decíamos recién, imputado y acusado del crimen de Marisol Reartes y su hija de 2 años, desaparecidas ambas en el año 2014. Zambrana había determinado la imputación de Juan José Murúa y considera que es el autor del asesinato de la mujer y su hija de 2 años, Luz Morena Oliva. Se lo acusa de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género y homicidio simple en concurso real. Esa es la carátula de la causa, la acusación que pesa sobre Murúa, que ya está preso. Sí, este hombre está detenido en San Luis porque ha sido acusado del homicidio de Brenda Arias, otro femicidio cometido por esta misma persona. Sí, en 2018 en los tribunales de la provincia de San Luis se demostró que Murúa había asesinado a Arias para luego quemar su cuerpo en el pueblo de Las Cortaderas. Por ese hecho fue condenado a 38 años de cárcel. Además, en sus antecedentes ya figuraba una violación cuando él tenía 15 años de edad, además de condenas por violencia de género y otros delitos. Bueno, y Murúa, creo que fue el año pasado o el anteaño, no recuerdo bien, en un momento se fugó del penal donde estaba detenido allí en la provincia de San Luis, después lo volvieron a capturar. Bueno, sigue preso y tendrá que comparecer ante la justicia nuevamente, en este caso por el crimen de Marisol Reartes y su hija Luz Morena Oliva. Con un picadito con algo de información. Han declarado la emergencia y el desastre agropecuario en 3 provincias argentinas. Es para nuestra provincia, la de Córdoba, la provincia de Misiones y la provincia de Mendoza. ¿Qué implica el estado de emergencia? Bueno, esto permite a la explotación agrícola, ganadera o forestal prorrogar el pago de los impuestos nacionales. Esto es una prerrogativa del gobierno nacional, ¿no? Por un periodo determinado. En tanto, el desastre dispone la exhibición del pago de algunos impuestos. El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en Córdoba, Mendoza y Misiones, afectadas las 3 provincias por diferentes fenómenos: sequías, heladas e incendios. Esto se conoció a través de la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones número 21, 22 y 24 del Ministerio de Agricultura de la Nación, y se tomaron luego de que se hicieran recomendaciones desde la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios para que determine esta emergencia. Les permite, como decíamos, a las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales prorrogar el pago de impuestos nacionales por un periodo de tiempo. A ver, son 3 las resoluciones, es una por provincia. La 21 es para la provincia de Misiones, la declara en estado de emergencia o desastre agropecuario desde el 29 de diciembre del año pasado hasta el 28 de junio de este año. Y esto básicamente para las explotaciones agropecuarias y forestales que fueron afectadas por sequía o incendios en todo el territorio de Misiones. Para nuestra provincia de Córdoba, la resolución es la número 22 y declara a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios en los departamentos de Calamuchita, Colón, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San Javier, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba. Se prendió fuego media provincia. Esto es emergencia por desastre entre el 1 de octubre del 2021, o sea, del año pasado, y el 30 de septiembre próximos. O sea que van a prorrogar y no van a pagar impuestos nacionales quienes hayan sido afectados en estos departamentos por los incendios. Y por último, la resolución número 24 declara el estado de emergencia o desastre agropecuario a las explotaciones agrícolas de distintos distritos ubicados en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, La Valle, Maipú, General Alvear y San Rafael. Esto es en la provincia de Mendoza. El estado de emergencia en este caso es para explotaciones que hayan sufrido un daño del 50 y hasta el 80% en su producción por efecto de heladas tardías. Esto fue la situación en algunos lugares de la provincia de Mendoza. Para Mendoza el periodo es desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2023. Van a prorrogar y no van a pagar impuestos nacionales. Bueno, acá tenemos nuestro asesor en marketing y publicidad, que por suerte acaba de sentarse en el micrófono y nos está dando las instrucciones que nosotros seguramente no vamos a cumplir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Su nombre? Martín. Martín, ¿de dónde? ¿Por dónde? ¿Qué estás haciendo en Nono? Estamos turisteando en familia. Sí. Somos de Tandil. De Tandil, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Tienen sierras ahí también. Sí, sí, pero esto es diferente. Insuperable. Mirá, ¿conocían ya por aquí? Luyaba. Ah, mira, más al sur. Conocía, pero esto no, la verdad que estamos chochos. Bueno. Muy contentos. Buenísimo. ¿Qué me preguntabas recién? Contar a la gente que está en la sintonía. Nos bajó línea, no nos preguntó nada. Pasamos, sí. No, primero me preguntó. Fue mucho más. Sí. Pasamos caminando, vemos que es una FM y no sabíamos cuál es el dial para sintonizar y escucharla. Claro. Así que mi sugerencia, entre comillas, es que pongan un cartel acá. ¡Pone un cartel! Me dijo. Pongan un cartel. Que diga 88.5. 88.5 FM. El grito. El grito. Está claro. Muy bien. Y ahí sintonizamos todo. Y agregamos lo que es muy importante, la comunicación. Claro. Así que nada. ¿Hacés radio? No, ¿ah? Mirá, ni Dios lo permita. No, ¿por qué no? No. ¿Es bueno? Sí. Hablo bastante. Doy clases. Ajá, ¿sos docente? Soy docente, sí. Bien, ¿secundario? Así, no, universidad. Ah, en la facultad. Sí, divertido. ¿De qué? Muy divertido. De derecho, doy clase de derecho. ¿Sos abogado? A ver, sí, exacto. Bien. Pero bueno, nada, me divierte mucho más la docencia. Bien, claro. Bueno, sí. Ah, bueno. Sí, menos conflictivo. Sí. Así que nada, bueno, la verdad que encantado, una ciudad espectacular, muy contento, todo lo que se puede hacer, así que nada, muy contento. Bueno. Vamos a volver. Dale, buenísimo. No se van a librar tan fácil de nosotros. ¿Cómo dijo el nombre? Martín. Martín, ¿estás con? Con Santiago, sí. Martín, somos tres familias, alquilamos tres familias. Una casa, sí. Acá en Nono, para. Sí, bien, sí, bueno, bienvenido y que la pasen lindo y que vuelvan. Sí, vamos a volver, ¿sí? Promesa. Bueno, y esperemos que cuando vuelvas y pases de nuevo por acá, esté el cartel de la 88.5. ¿Radio? Me olvidé. El grito. Claro. Ah. Gracias, loco. Gracias a ustedes, la verdad, un placer. Bien, gracias. Adiós. Usted sabe que habíamos pensado más de una vez, che, hay que poner una bandera, un cartelito, claro, algo que diga. Pero bueno, ahora estamos obligadas, obligados a hacerlo. Exacto. Lo vamos a hacer. Sí. Bueno, mensajito, mensajito, mensajito, Sol. Acá escribe Adri, dice, buen día, acá escuchando el programa, embalando alfajores y budines. ¡Ay, qué rico! ¡Qué tiempo loco, eh! Estas tormentas que no se largan, pero amagan, ¿cómo joden la venta? Claro, sí, para salir, claro, a vender en la calle. Claro. Estos días, cuando bajo al río, se levanta un gran ventarrón, o se ponen a refunfuñar las nubes con altos truenos y los turistas salen corriendo como si hubiera un monstruo alienígena persiguiéndolos. Dice, no se vayan, que no pasa nada, les digo. Claro. Los que me escuchan me lo agradecen luego, y a los que se van corriendo, me los imagino a las puteadas en sus cabañas viendo cómo finalmente no pasa nada. Claro. Sí, sí. Hermoso programa, como siempre, no estoy mucho para fiesta, no me anoten para el sorteo, y manda abrazos el Adri. Qué grande. Es verdad, tenemos un clima cuasi caribeño, raro, no, tropical, claro, subtropical sería, sí, que en el mismo día, igual ahora va a estar una brisa fresca, un par de días, sí, pero en el mismo día en el Valle de Tras la Sierra o en la Sierra de Córdoba, llueve, en general, sale el sol a la tarde, se arman unos tormentones que decís, bueno, acá 3 días seguidos, y no, caen un par de gotas y pase largo. Así que si estás en el río, no te vayas. Uh-huh. Y comprá budines y alfajores. Sí, qué rico. O pastelitos también, churros. Amanda dice, muy bueno el programa, una caricia en este valle. Ah, qué lindo mensaje. Qué tierna, me encantó. Sí, abrazo. Amanda, estamos con un encuentro pendiente para compartir las riquísimas empanadas, esas que hace Amanda ahí en las calles. Mm. Así que ya lo vamos a organizar. Bueno, cortito, algunos titulares del ámbito internacional, y nos vamos a cerrar esta parte del tercer bloque con un podcast. Ahora vamos a contar bien de qué se trata. Uh-huh. Ecuador, petróleo derramado llegó a una reserva natural. Entre los años 2015 y junio del año pasado, 2021, se registraron, escuchá bien, en una región de la República del Ecuador, 899 derrames petroleros. Sí, escuchate bien. Tremendo. Casi 1000, ¿no? Casi 900 derrames. El derrame de 6.300 barriles de petróleo en la Amazonía ecuatoriana ha causado que el crudo llegue a zonas protegidas, provocando un gran desastre ecológico. El ministro de Ambiente de Ecuador se llama Gustavo Manrique y señaló que una mancha de crudo fue reportada en Añangú, en el Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní debe ser algo, no lo conozco, pero me lo imagino. Creo que he visto algún documental de ese lugar. Tremendo lugar, impresionante, biodiversidad. Bueno, le llegó el crudo, el petróleo. Estamos hablando de que este último derrame de los casi 1000 que se sucedieron desde el año 2015 en esa zona de Ecuador, en la Amazonía, afectó al menos 300 kilómetros desde la zona donde está el oleoducto que se rompió hasta el ingreso al área intangible del Parque Nacional Yasuní. Bueno, estas cosas parece que no debieran ocurrir, pero no paran de suceder mes tras mes, año tras año, en diferentes lugares del mundo. Es por eso que se ha declarado una rebelión global contra el extractivismo y las petroleras. Pero no estamos hablando de los pozos petroleros en la selva o en el desierto, uh-huh, en territorios continentales, sino que la rebelión global contra el extractivismo y las petroleras ahora se da para lo que se conoce como la extracción offshore, en el, uh-huh, mar. Sí, fue ayer en todo el mundo, se tuvo su repercusión en diferentes lugares de nuestro país, la ciudad de La Plata, en Necochea, en Mar de Plata, en Neuquén, en Córdoba, en la provincia de Chubut. Fue esta protesta a nivel global en contra de lo que se aprobó hace poquito, sobre el final del año pasado, en diciembre, que es la exploración sísmica en las profundidades del mar argentino. Uh-huh. Algo de lo que se viene hablando en la radio, venimos siguiéndolo, hemos estado haciendo alguna que otra entrevista, y como decía recién, vamos a cerrar este segmentito dentro del tercer bloque de noticias con lo que es un podcast, que es una producción bastante corta, no es un programa de radio completo, pero desde el Observatorio Petrolero Sur largaron 6 episodios para entender por qué oponerse a este tipo de extractivismo, como es la exploración y explotación de petróleo y gas en las profundidades del mar. Así que, si le parece, uh-huh, compartimos el capítulo 1 de estos 6 capítulos que lanzó el Observatorio Petrolero Sur y los iremos escuchando sábado tras sábado, uh-huh, para bueno, tener un poco más de información, ¿no?, sobre esto que se viene, lamentablemente, en las costas del mar argentino. Offshore, petroleras mar adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios, con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. Bueno, hoy se ha realizado una performance allí en la zona de la costa, una marcha contra la explotación petrolera y, claro, en contra, ¿no?, y en reclamo de la anulación de este proyecto. También ha llegado este repudio, como desde Villa Gesell, desde Claromecó, Monte Hermoso, y también en la Ciudad de Buenos Aires se están realizando manifestaciones en simultáneo. Quiero decir algo más porque todavía no es seguro, pero se los adelanto. En estos días que viene hemos solicitado a varias provincias que consideren la posibilidad de convertir a la provincia de Buenos Aires también en una provincia petrolera. Bueno, tenemos que ocuparnos ahora de la protesta que en el día de hoy, esta tarde, tiene que ver con este atlanticazo, así se ha denominado. La consigna Fuera Petroleras, esta nueva marcha que se ha dado en todo el país. No a las petroleras en el mar argentino, ese es el lema de esta manifestación. Muchísima gente se ha acercado para estudiar el decreto firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, el 30 de diciembre. Este proyecto tiene muchas voces en contra que se han expresado en las audiencias públicas que se han realizado en estas últimas jornadas y también este tipo de movilizaciones de organizaciones ambientalistas. En este primer capítulo nos preguntamos qué son las plataformas petroleras offshore. Víctor, del Observatorio Petrolero Sur, nos cuenta de qué se trata. Las plataformas offshore o plataformas petroleras costa afuera son la cara visible de la actividad petrolera en el mar. Son estructuras flotantes que albergan toda la maquinaria necesaria para realizar la extracción y la explotación de petróleo y gas desde el fondo de los mares. Son los lugares donde se perfora. Son también los lugares en los cuales se albergan los trabajadores y las trabajadoras para realizar las faenas en alta mar. Antes de la instalación o de la llegada o la construcción inclusive de las plataformas, los países y las empresas deben realizar un proceso de apronte legal y técnico para que se creen condiciones favorables para que este tipo de infraestructura se monte y se transporte hacia las zonas donde se van a realizar las tareas. Previo a la instalación de una plataforma petrolera en las costas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a tener otras actividades para justamente acompañar las condiciones de visibilidad, las condiciones de posibilidad de las plataformas petroleras. Este es el caso que nos referimos al de los barcos de exploración sísmica que vienen equipados con cañones de aire comprimido y sensores flotantes que les permiten captar las ondas que emiten bajo la superficie marina y que facilitan la tarea de rastrear en el fondo del mar y en el subsuelo marino la presencia o no de hidrocarburos para las tareas de explotación que posteriormente se van a llevar a cabo con las plataformas. ¿Qué dicen las comunidades costeras respecto de este tema? Escuchamos algunas voces que se levantan por un mar libre de petroleras. No al petróleo en Mar del Plata. Tiene mucho riesgo. Hay estudios científicos que alertan sobre un 100% de riesgo de derrames. Así que venimos a decirle no y queremos que caduquen todos los permisos que han otorgado y que entiendan que la naturaleza no es un lugar de conquista, que tenemos que vivir nosotros y las generaciones futuras en un lugar sano. No queremos petróleo y no queremos riesgo frente a la costa bonaerense. Hemos participado de una audiencia pública en el cual 20 días de antelación nos dieron documentos que es un corte y pegue. No son documentos que reflejen la realidad y la complejidad del mar y de la situación ni la biodiversidad que se encuentra en el lugar, pero sí nos alertan algo muy importante. Es una de las zonas del océano a nivel mundial con más energía, con más fuerza. Una plataforma de petróleo en esa zona tiene mucho más riesgo que en otros océanos que son de aguas más tranquilas. Argentina no está teniendo un control sobre las explotaciones y un ejemplo claro es el control de los balnearios en la costa bonaerense. No pueden controlar la cloaca que vierten los balnearios privados a un arroyo. ¿Cómo van a controlar lo que hagan las empresas transnacionales con el petróleo a más de 160 kilómetros de la costa? Tenemos que seguir luchando para que este proyecto no avance y para que se retrotraigan las licitaciones por las cuales se otorgaron áreas del mar argentino a las corporaciones petroleras. En relación a estos últimos dichos, Víctor nos aclara los posibles impactos de esta actividad. ¿Cuáles son sus efectos tanto en el mar como en la población? El avance de la industria petrolera costa afuera impacta sobre los ecosistemas, en los mares, afecta la diversidad y la presencia de la fauna que vive en el océano. Hablamos desde mamíferos hasta el plancton. Hablamos también de la presencia de aves, de flora, rutas de migración. Todos estos impactos en el ecosistema marino afectan directamente las actividades económicas con las cuales la población nos sostenemos, nos alimentamos y trabajamos. En las regiones costeras también se concentran la mayor cantidad de impactos referidos al avance de la industria, en tanto requiere infraestructura clave para poder operar. Hablamos de construcción o ampliación de puertos, construcción también de refinerías, centros de acopio de los hidrocarburos, tendido de ductos, de caños y también de rutas de ocupación exclusiva para la industria. Todo este conjunto de impactos previsiblemente afecta la pesca, la actividad turística y también otros tipos de actividades tradicionales que se realizan en la costa. En términos también económicos, la concentración de las actividades en torno a los hidrocarburos afecta a la diversidad de los sistemas económicos de las regiones en las cuales se ve implementado. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes, este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes. Manana kumanana. Manana kumana. Manana kumanana. Manana kumana. Manana kumanana. Manana kumana. Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Ahí pasaba Nicomedes Santa Cruz, que en el programa de hoy nos acompañó con sus décimas, con sus cantes, con sus ritmos. Era un festejo. Cumaná. Festejo cortito. Festejo cortito, pero intenso. Sí. En esto de agéndese, agéndese y la agenda de Vecines por el Monte, el almanaque, agenda. Estuve mirando ahí, el almanaque está buenísimo. ¿Lo vio? Las fotografías son re lindas. Muy bonito, sí. Tuve en mis manos uno de esos almanaques, me encantó. Sí. Bueno, le decía, si tiene el almanaque agenda de Vecines por el Monte o si tiene la agenda del celular o una hojita, usted vaya anotando, vaya anotando la fecha de mayo. Sí. Mayo. Ahí ya tengo una fecha anotada porque cumplo años en ese mes, así que... Bueno, en el mes de mayo vamos a realizar un sorteo. Ajá. En este programa. Ajá. Sí, le anticipo. Vayan prestando atención, ya vamos a idear el mecanismo de participación qué y demás. Qué lindo regalo de cumpleaños sería. Fíjese, puede ser, puede tener suerte, puede tener suerte. Vamos a sortear un viaje a Terma de Riondo. Me encantó. Un viaje. No las conozco esas termas. Yo conozco, conozco. Es muy bonito. Ajá. Sí, y hay muchas termas distintas. Está todo un complejo termal. Sí. Lo más interesante que tiene es la plaza. Ajá. Tiene una plaza en el centro de Río Hondo ahí que es alucinante, con mucha música en vivo casi permanente durante casi todo el año. Folclore a full. Sí. Me imagino. Totalmente. No, me sucedió que hace unos años me iba para la provincia de Tucumán, pasando por Santiago del Estero, pleno agosto. Algo le pasó en el coche. Bueno, voy a las termas. Sí. Ese día, 18 de agosto, pleno invierno, hacía 38 grados. Así que, obviamente, no conocí las termas. ¿38 en invierno? No sabía cómo hacer para sacarme la ropa que tenía puesta por el calor que hacía. Así que, bueno, seguimos de largo hacia Tucumán. Tenemos una llamadita ahí. Tenemos una llamada. A ver. Una llamada en vivo. Vamos a intentar. Sí. Ah, no sé qué toqué. A no ver. Se me cortó. Chicho. ¿Llamaste vos? Pará, no sé. Llamame al otro. A ver, ¿estás? Hola, ¿me escuchás? Chicho, ¿estás ahí? El altavoz. ¿Cuál es el altavoz? Porque me hizo un llamado. Un llamado de... Ahí va. Ahí está, ahí está. Sí. Te estoy sacando en vivo. pará. Te escucho. A ver si te puedo sacar al aire, Chicho. Decí. Sí, ahora sí. Sí, ¿qué decías, Chicho? Quería hablar de las energías limpias. Sí, qué lástima. Mirá, hacé una cosa. Si estás en la sintonía, Chicho, marcame igual, pero al otro número. Al 560743, por favor. Dale. Bueno, acá había mensajes en este otro. Ese teléfono sonó y no lo había encendido. ¿Por qué no lo dimos este teléfono? No, no lo dimos porque este teléfono no funciona bien. Este es un teléfono viejito, pobre. Sí, es medio un problemón. Funciona, el aparato en sí mismo funciona lentamente. Sí. Bueno, a ver. Déjame ver porque estoy mirando si había algún otro mensaje en este. A ver. Claro, ese ya pasó. Se cortó. Bueno, pará, Chicho, hacé una cosa. Marcame, por favor, 3544. Anotá el teléfono, el que anda bien. 560743. Si me decís bien ahí, o mandá un audio de WhatsApp o llamás. Y nos contás bien ahí lo que querías comentar. Algo de lo que se habló de Brochero, del Parque uh-huh. Solar. Te escuché, pero no más que eso. No sé, sí. No sé qué es lo que querías decir. Bueno, nos queda un ratito todavía, quizás sí. Enganchamos la llamada con el Chicho y nos cuenta los detalles de lo que quería decir. Les reiteramos que pueden participar del sorteo para disfrutar de una cerveza artesanal esta noche en la fiesta de la Poseña, que se va a estar presentando Santo Remedio, Cumbia del Monte, en vivo a las 10 de la noche. Acá, mensaje, a ver. No lo firma. Firme los mensajes, por favor. Dice, hola chicos, chicas. Nos re gusta el programa. Y mandan un mensajito con muchos... Una radio, un micrófono y un arcoiris. Hermoso, sí. Ahí claro, va. No sabemos dice, quién lo mandó. Somos de un poco más lejos, de la parte norte del valle. Ajá. Bueno, buenísimo. Por suerte, ahora la señal llega muy bien. Claro. Genial. Buenísimo, pónganos los nombres, che. Claro. Por favor, ¿y de qué parte norte? Porque la parte norte del valle puede ser, no sé, en Panaolma está. Claro, puede ser. Qué lindo que es Panaolma. Somos Joy y Diego. Ajá. Ahí nos mandan los nombres: Palmitas, Girasol, Soles. Así que, buenísimo. Muchas gracias por el mensaje lindo. Y ahorita les anotamos para el sorteo. Dice otro mensaje que llega. Hola, qué fuerte, qué intenso, qué raro. Ajá, sí. Todo lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que en nombre del cuidado ambiental se tale monte nativo? Uh-huh. ¿Dónde fue a parar el ser sensible que somos? Ese habla con el monte, pájaros y flores. Da para llorar y también luchar. Gracias por su acción y pueden repetir dónde se puede buscar más información. Gracias, Pancho y compa, dice usted la compa Sol. Uh-huh. Y también, fírmenos los mensajes, por favor, con el nombre. Así también le sumamos al sorteo, que ya en un toque nomás lo vamos a estar haciendo. Bueno, ahí Silvina compartía las redes, que es Vecines por sí. El Monte, tanto en Instagram como en Facebook. Vecines por con X. Claro, por con X, por el Monte. Perfecto, así ahí que pueden buscar más información sí. De lo que estuvimos charlando un rato aquí hoy con Silvina Lascano, vecina acá de Arroyo de los Patos, integrante de varias de las organizaciones sí. Socioambientales del Valle de Tras la Sierra. Bueno, también acá nos dicen, perdón. Los sí. que quieren colaborar con estas grupalidades, uh-huh. Comprando el almanaque, que están las fotos ahí en el Instagram, que está buenísimo, porque todas las acciones siempre llevan una parte de gastos y bueno, está buenísimo aportar ahí al accionar desde lo que cada una y cada uno pueda. Sí, y también poder acercarse y sumarse a participar de eso ni hablar, en estos espacios que hace falta. Nos dicen Joy y Diego, que mandaron este hermoso mensaje, que escuchan desde el paraje Los Morteritos. Morteritos. Ahí sobre el río Panaolma. Claro. Bien al norte, ahí, sí, ya casi ahí en la Pampa de Pocho. Buenísimo que llegue la radio hasta allí. Sí, total. Bueno, y el mensaje este anterior que leíamos recién, pedíamos que lo firmen, dice: saludos, Fede de Hornillos. Bueno, Fede, buenísimo. Te anotamos para el sorteo también. Dice que había mandado el mensaje al otro número, que la verdad, claro, el otro número no lo estamos dando porque realmente no está funcionando bien el telefonino este. A ver, de hecho hay audios en el otro número. A ver, hola. Para poder inyectar energía limpia desde tu casa usando paneles solares y usando un aparato que te mide lo que vos inyectás a la red. Para poder hacer eso, la cooperativa del lugar, en este caso la nuestra o cual empresa fuera, tiene que anotarse en algo que ya está hecho. Bueno, no sé si se alcanzó ahí a escuchar, no sé. Medio bajito. Sí. Nos comentaba que hay disposiciones ya para poder tener energía limpia, digamos, energía fotovoltaica, solar, y a su vez inyectarla, si producís un excedente, claro, a la red. Y bueno, algo así, vamos a indagar bien en eso. En un programa nosotros habíamos comentado. Sí, que existe. La provincia de Córdoba está adherida, es una legislación nacional. Sí. En algunas provincias ya se está implementando. Córdoba está adherida, hay que ver de qué manera se implementa en concreto, por ejemplo, en nuestra zona, o si ya se está implementando. Vamos a indagar, Chicho, en eso, para buscar más información, para darla a conocer y para ver si ya está funcionando. Claro. O todavía no. Bueno, tenemos que hacer el sorteo, Sol. Sí. No tenemos lapicera. ¿Tiene lápiz lapicera? Tienes tinta en el tintero. Tengo acá para anotar. A ver, dijimos. Word se llama, sí, ahora. Se llama Word. Jimena. Sí. Ale. Ale. Sí. Mario era, no. Ricardo. Ricardo. Sí. Sí. Mora. Morena. Morena. La anotamos, andaba de viaje, ya creo que perdió la cierto, señal. Es cierto, no la vamos a notar porque si cruzó Alta Cumbre, a no ser que vuelva hoy mismo, no sé, que iba hasta acá arriba y volvía. Sí. No lo sabemos. A juntar unos yuyos. A juntar yuyos. Bueno, dijimos entonces. El Adri nos dijo que no porque no está fiestero. El Adri no. Ya está. Sí. Bueno. Ah, no, perdón, acá vamos a anotar a Joy y Diego de los Morteritos. Joy y Diego. Y Fede de Hornillos. Sí. Había más mensajes, pero no pusieron que querían participar para el sorteo o que estaban de viaje. Así que bueno, ahí les agradecemos los mensajes, pero no les anotamos. El tema es si le anotamos y no lo van a utilizar, hay alguien que se lo pierde, tal vez. Exacto. ¿No? Bueno, estoy esperando porque acá está llegando un mensaje. Viste que a veces los mensajes tardan un ratito en aparecer. Por las dudas tenga que ver con el sorteo. Y lo hacemos. Mientras, les voy a ir numerando así aleatoriamente. Usted no lo está viendo. No, yo estoy del lado de enfrente en este momento. Bien. Ta, ta, ta. No, poniendo numerito. Bueno, perdón, mirá acá. Fede de Hornillo. Che, a mí tampoco me anoten. Ajá. Beso a Cayu y Soami, mis pequeños. Dice Fede desde los Hornillos. Bueno, beso a Cayu y a Soami. Sí, saludos. Sí. Bueno, tiene otros planes. De parte de Fede. Está bien. Entonces a Fede ya le había puesto un número, sí. Le sacamos. O sea que va a haber una sola persona que no gane. Claro. ¿Eh? Está muy bien. Porque hay... Ah, no, son cuatro. No, ahí sí, dos. Sí. Pará, que todavía me están escribiendo. Dice, acá están escuchando, dice, Caillou y Soami. Bueno, besos para Caillou y Soami. No nos anoten para la cerveza, porque estamos lejos. Nos dicen claro, están en Joy y Diego desde Los Morteritos. Así que seguimos eliminando gente. Claro. Estamos eliminando gente. Entonces tenemos a Jimena, Ale y Ricardo. Sí. Tenemos dos pintas para sortear. Sí. Vamos a hacer una cosa. Una pinta para cada una de estas tres personas. Les regalamos tres. Decirle a Facu... Ahí en la barra de, sí. De la fiesta de la poseña que yo le debo una, se la pago yo. Una más. Sí. Yo la pago si no se las da, no hay ningún problema. Sí. Pero no vamos a hacer sorteo. Le damos claro. Una pinta para Ale, una para Ricardo y una para Jimena. Uh-huh. Tienen que concurrir hoy ahí en la Quebrada de los Pozos, al patio cervecero de la cooperativa La Poseña. Y se llegan hasta la barra y dicen, emponé la pava, me gané la pinta. Uh-huh. Nosotros ahora le avisamos a los muchachos que están en la barra para que se las entreguen. Exactamente. ¿Sí? Buenísimo. Yo le digo que hoy con el clima así como está, es muy probable que se arme feria más temprano, no, no. Puede ser. Los feriantes, algunas artesanas, algunos uh-huh. productores, si sigue así fresquito, que no está para río, no, claro. La gente va a ir... A piñarse en el laberinto y en el Roxen, sí. Por ejemplo, en Nono. Sí, sí. O dicen hoy salgo a pasear por el camino de Alta Cumbre, no sé, no hay río. También. Con este clima no hay río. No, no, está fresco. ¿Eh? Entonces es probable que. Y para meter las patas. Sí, hay mucha gente dando vuelta por la plaza. Yo la tiro, así, si están escuchando. De todas maneras, yo le diría que hoy es una tarde para cocinar. Para cocinar. Por ejemplo, sí. ¿Qué cocinaría? Yo primero haré una humita. Para el almuerzo. Ajá. Y después haré un bizcochuelito, una algo dulce. Sí. Sí, al horno. Para prender el horno. Sí. Bueno, está bien, sí. Hoy es un día que se puede prender el horno y no pasa nada, va. Bueno, mensajito. A ver. Dice, mirá, Sergio, dice, a las 4 de la tarde estamos armando en la feria acá en Nono. Claro. Claro, sí. Desarman en las rosas. Claro. Y se vienen para acá. Va a haber feria de temprano, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Qué más? A ver, feria del libro en Los Hornillos. Sí. Con, está con... itinerante este fin de semana. Sí, ayer estuvo en la calles. Plaza La Eda, en las calles. Uh-huh. La feria del libro independiente que funciona acá en Nono desde hace un par de años, todos los días en temporada, en este mismo lugar donde estamos con la cabinita de radio, uh-huh. frente a la Plaza San Martín, a las puertas de la Biblioteca Licha Funes. Como está sucediendo en este mismo lugar, el encuentro de pintoras y pintores, uh-huh. La feria salió de gira. Exacto. Y esta tardecita de las 6 de la tarde van a estar en la Plaza de los Hornillos. Uh-huh, así que es. Péguense una vueltita ahí quienes anden con ganas de conocer libreras, libreros y mucho material gráfico interesante que sí. No vas a encontrar en ninguna ediciones librería. Que, claro, no se sí. Encuentran hechas por editoriales más conocidas. Exacto, así que una vueltita por mañana, la plaza. Mañana domingo en Las Rabonas. Las Rabonas, en la exacto. Placita de Las uh-huh. Rabonas, también desde las 6, 7 sí. De la tarde, la Feria del Libro de Nono, que anda de gira. Uh-huh. Bueno, además de... Acá me llega la invitación para la Feria del Libro en Hornillos. Uh-huh. Por supuesto, libros, poesía, gráfica, feria artesanal, cuentos para chicas y chicos, cortometrajes, espectáculos para... las infancias, uh-huh. rica comida uh-huh. y música en vivo. Van a presentarse a Luz y Ney, sí. Omar y Martín. Así uh-huh. que hay también musiquita en vivo. Toque de música en vivo. Está buenísimo. Desde las 18 horas en la Plaza de los Hornillos, ahí en el semáforo sobre la Ruta 14. Nos vamos a ir con una cumbia, uh-huh. anticipando el fiestón. Buenas noches. De hoy a las 10 de la noche ahí en el patio cervecero de La Poseña, en la Quebrada de los Pozos, nos vamos hoy con